fuerza que inspira al corazón. Contigo yo no temo a nada, me hace fuerte tu amor. Muñequita linda, eso tú son, la musa de mi inspiración. Contigo no pasan las horas, hasta pierdo la razón. No creí en el amor a primera vista y me enamoré. Mírate ahora, eres mi mujer. Te necesito, vida de mi vida, por ti vivo hoy. A Dios te doy gracias por tenerte aquí. Yo te necesito aquí a mi lado, como la luna al sol. Te necesito, como la tierra la caricia de la lluvia, como las aves de sus alas pa' volar. Yo te necesito día y noche pa' poderme inspirar. Eres lo que necesito para brillar. Te juro, te necesito como el aire que respiro. ¡Bandida! Muñequita linda, sos mi sol, la musa de mi inspiración. Contigo no pasan las horas, hasta pierdo la razón. No creí en el amor a primera vista y me enamoré. Tenerte aquí, yo te necesito aquí a mi lado, como la luna al sol. Te necesito, como la tierra la caricia de la lluvia, como las aves de sus alas pa' volar. Yo te necesito día y noche pa' poderme inspirar. Eres lo que necesito para brillar. Todos los bandidos y bandidas de Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, ahí les va. Te necesito, vida de mi vida, por ti vivo hoy. A Dios te doy gracias por tenerte aquí. Yo te necesito aquí a mi lado, como la luna al sol. Te necesito, como la tierra la caricia de la lluvia, como las aves de sus alas pa' volar. Yo te necesito día y noche pa' poderme inspirar. Eres lo que necesito para brillar.